se divide en provincias. El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Moyano está demostrando un enorme desprecio por los argentinos. Lo dijo el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien consideró que el paro del gremio de camioneros es injustificado y salvaje en medio de un proceso de paritarias. El ministro recordó que en este caso se está hablando de trabajadores que perciben salarios que rondan los 10.000 pesos promedio. Randazzo adelantó que recibió informes que alertan sobre la posibilidad de que mañana se vea resentido el sistema de transporte de pasajeros por la escasez de combustible y confirmó que por la gravedad del tema se van a iniciar acciones penales. Volvió a aumentar la soja. El precio del cereal subió nuevamente en la bolsa de Chicago por la falta de humedad en la zona más sojera de los Estados Unidos. El aumento en el precio internacional ya se reflejó parcialmente ayer en el país. En el mercado a término de Buenos Aires, donde hoy no hay actividad, cerró con la tonelada de soja a julio con $7 de aumento. Por el momento, los pronósticos meteorológicos no son buenos, por lo que el precio seguirá en alza. Nalbandian jugará en el Abierto de Wimbledon. Los organizadores del evento británico, tercer Grand Slam de la temporada, confirmaron que David Nalbandian está en el cuadro y jugará. Las dudas sobre la presencia del unquillense en el torneo que lo vio jugar la final en 2002 derivaron de su desclasificación el domingo en la final de Queens, donde pateó a un juez de silla. El argentino juega esta semana un certamen de exhibición en Londres. Ecuador. El director de un diario denuncia el financiamiento estadounidense a opositores. Orlando Pérez, titular de El Telégrafo, consideró políticamente preocupante la confirmación del financiamiento por parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional a organizaciones que se oponen a los gobiernos progresistas en la región. Pérez ratificó que algunos grupos con la financiación planean talleres para capacitar a periodistas, lo cual implica $4 millones para hacer campaña política. Lo que hacen estas organizaciones, dijo el dueño de El Telégrafo, es apoyar o sustentar valores de otra nación, haciendo referencia a Estados Unidos en Ecuador. Servicio Telam para la radio. Para la radio. De junio, Día de la Bandera, orgullosos de ser argentinos. ¡Tenemos patria, argentinos! ¡Estemos orgullosos de esa patria que es la de todos! Cooperativa, radio que se siente. Aquí está la bandera esplendorosa, creando con sus triunfos. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren está en movimiento, estamos en vivo, es día feriado, un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, un 20 de junio de 1820. Hoy las noticias, o la noticia central, está atravesada por el conflicto de Hugo Moyano con el gobierno. Y es interesante observar cómo titulan los dos diarios cercanos al gobierno y los dos diarios que son opositores al gobierno esta situación. Clarín ha puesto en forma destacada: camionero frena la distribución de combustibles. El gremio de Moyano no aceptó la conciliación obligatoria que dispuso Trabajo y ya bloqueó destilerías y distribuidoras en 18 provincias. Reclaman un aumento salarial urgente del 30%. El paro se extenderá hasta el viernes a la mañana. Y en rojo, Vudú amenazó con aplicarles la ley de abastecimiento. La Nación también tituló, el principal título destacado es: un paro que seguirá hasta pasado mañana. Desafío de Moyano paraliza el transporte de combustibles, desoyó la conciliación obligatoria y nacionalizó la huelga. El gobierno lo amenazó con sanciones e inmediatamente está la columna política de Joaquín Morales Solá, que me parece que acierta en el título de su columna cuando dice: la batalla es política. Los dos diarios, uno oficialista y el otro muy cercano al gobierno, en el caso de Tiempo Argentino y en el caso de Página 12, el título central que cubre la mayor parte de la tapa es el tema Malvinas y el encuentro no muy amistoso que tuvieron Cristina Fernández y Cameron. Malvinas, dice Tiempo Argentino, Cristina cruzó a Cameron en la cumbre del G20. Y en el caso de Página 12, dice: el primer cruce directo sobre el tema Malvinas entre Cristina Kirchner y el primer ministro David Cameron, el británico forzó el intercambio que terminó cuando la presidenta quiso entregarle un sobre con las resoluciones de la ONU que exigen la apertura del diálogo, y el título es Cara a Cara. El título central de Tiempo Argentino es: Malvinas, Cristina cruzó a Cameron, como les dije, en la cumbre del G20. ¿Dónde está el conflicto entre el gobierno y, o mejor dicho, en este caso, entre Moyano y el gobierno? Abajo, ambos en la parte inferior de la tapa, críticas de Vudú al paro de camioneros: el gobierno garantizará la provisión de combustibles. El vicepresidente adelantó que se aplicará la ley de abastecimiento en respuesta a la decisión del gremio que conduce Pablo Moyano de no acatar la conciliación obligatoria y convocar a una huelga de 72 horas. Y en un título, como es habitual, ingenioso de parte de Página 12, dice: cuando el camión pierde los frenos, Camioneros rechaza la conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo y convocó a un paro de 72 horas en el transporte de combustible. Vudú afirmó que el gobierno asegurará la provisión y, si es necesario, utilizará la ley de abastecimiento. Bueno, la cuestión es cómo pararse, ¿no?, frente a este conflicto entre Hugo Moyano y el gobierno y Cristina Fernández. Bueno, lo dijimos, en el tren de ninguna manera son equivalentes: el representante sindical, el líder de la CGT, que una presidenta como Cristina Fernández, que viene de ser votada por el 54% de los votos. Así que no habría que caer en esa trampa de una pantalla partida, como en su momento aparecían, se acuerda, ¿no?, con el conflicto con los campestres, Cristina Fernández y el señor Alfredo De Angeli. Acá no tendría que aparecer Cristina Fernández y Hugo Moyano. Es obvio que existe dicho conflicto, pero las jerarquías y las importancias son totalmente diferentes, ¿no? Es cierto, pero uno no alcanza a entender quién gana y cuál es la ganancia, tanto para el gobierno como para Moyano, en este conflicto que se agudiza. ¿Por qué? Bueno, ¿qué ha perdido Moyano en estos últimos meses? Ha perdido subsidios que recibía del gobierno. En buena parte, las negociaciones de todos estos años empezaba por el sindicato de camioneros, que establecía una especie de techo a las negociaciones salariales. En función de lo que arreglaba camioneros, todos los demás sindicatos iban arreglando las convenciones colectivas cifras muy aproximadas a las obtenidas por el sindicato de camioneros. Luego había compensaciones de la situación privilegiada que tenía Moyano a lo largo de todos estos años con el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner fundamentalmente, pero en buena parte del trayecto de Cristina Fernández, de la primera presidencia de Cristina Fernández, a través del REFOP, un sistema de subsidios por el cual bajo el manto poco aplicado de una capacitación a los choferes, recibían una importante suma de dinero que de alguna forma era compartida entre el sindicato y los empleadores de los camioneros, que tenían un beneficio porque luego le reintegraban parte de los aportes patronales que obraban. Es decir, primero pagaban íntegramente y después le reintegraban una parte de esos aportes patronales. Cifras, en muchos casos, importantes. Y eran cifras que provenían de recursos estatales. De manera que ahí había toda una combinación con la cual el gobierno, a lo largo de todos estos años, se garantizó tranquilidad sindical. Y en otro, y mientras Moyano estuvo del lado del gobierno, tuvo el control, buena parte del control del espacio público. Hay un cóctel enorme, ¿no?, en este conflicto, digo, de distintos ingredientes, temas personales, egos, cuestiones de género, por supuesto poder, por supuesto cajas, dinero, figuraciones. Hablábamos hace unos cuantos meses que Hugo Moyano dio pasos, si se quiere, temerarios, que creo que no tendría que haber dado cuando amenazó a la presidenta Cristina Fernández de mandarle los camiones a Plaza de Mayo. Me parece que ese tipo de movidas es no entender la personalidad y la importancia política de Cristina Fernández, que en el actual contexto, con todo el Congreso a favor, con el 54% de los votos, con una personalidad particular de la presidenta, bueno, de ninguna manera iba a permitir que el líder sindical le fuera imponiendo los ritmos políticos. Igualmente yo creo que el gobierno, a través del ministro de Trabajo, por ejemplo, Tomada, tendría que ya tener una reunión con Moyano, un segundo de Moyano, para ver qué hacer, porque los misiles de Moyano son muy fuertes, pueden herir, no es joda, que si esto se profundiza, en las góndolas de los supermercados haya desabastecimiento, no es sencillo que falte nafta, no es nada sencillo, obviamente, que los aviones no salgan ni aterricen, así que me parece... No, y además, como ya pasó hace unos días, el tema del aprovisionamiento de los cajeros, no podés ir a retirar dinero porque puede haber desabastecimiento de dinero también, ante los camiones de caudales, también forma parte de esta movida. Moyano le está queriendo demostrar a la presidenta que él tiene un poder enorme, que esa frase que decía, que todo lo que tiene ruedas es mío, bueno, ahora lo vas a sufrir en carne propia. A mí me parece que acá hay errores de ambas partes, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el gobierno ha sentado una posición de no negociación con Moyano, al punto tal que cuando vos, si a alguien le cerrás todas las salidas, todas las posibles, vos de pronto bloqueás tres salidas y dejás una abierta para negociar. Acá se bloquean todas las salidas. Hoy estuve hablando con alguien que se jugó mucho por el gobierno, no voy a citar porque fue una conversación off the record, y una persona que viene del radicalismo, una persona que está muy herida y que me dice, yo no quiero jugar a favor de Clarín, pero el gobierno me ha cerrado todas las puertas. No tengo un solo medio del gobierno donde yo pueda dar una opinión. En el mes de marzo, la revista Debate me mandó un periodista, la revista Debate es prooficialista, una revista muy interesante en cuanto al material que trae, pero de muy escasa circulación, y me hicieron el reportaje, yo expresé mi punto de vista, el reportaje jamás salió publicado. Entonces, me parece que esta forma de incluso de tratar a, ya no a los adversarios, sino a los que hasta ayer fueron aliados, me parece que no se puede dejar cerradas todas las puertas, todas las ventanas, porque necesariamente vas trasladando a alguien que era tu aliado hasta hace poco al campo más virulento de la oposición. Bueno, esto es verdad, justifica, sí, no sí. Justifica, Gerardo, de ninguna forma, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho Moyano cuando dice, tengo una buena relación con el gobierno de la ciudad. tiene dificultades por la mala relación con el gobierno nacional, pero está tratando de sobrevivir como otros. Con nosotros, por los camioneros, estaba hablando de Macri, ¿eh? Con nosotros, por los camioneros, se firmó un convenio histórico por la recolección de residuos. Dijo Moyano sobre el jefe de gobierno porteño. Consultado sobre Scioli, el líder sindical respondió: las dificultades que tiene con su vicegobernador, por Gabriel Mariotto, y el problema económico. No compartimos que se aguante todo. Creo que Hugo Moyano también se puede llegar a equivocar si él piensa que es el nuevo Lula de la Argentina o un líder político que puede aglutinar o decir, bueno, en el 2015 el presidente lo pongo yo. Me parece que ahí de alguna manera, ¿cómo decirlo?, se está yendo de mambo o se está sobrevalorando. Viste que él se reunió con Lavagna, se reunió con Scioli, se reunió con Micheli de la CTA Blue, lo dicen en forma CTA Blue, en forma irónica algunos. También en corrillos políticos se sugiere que Julio Bárbaro sería asesor del líder de la CGT. Otros también están diciendo, por la cercanía que está teniendo Hugo Moyano, que el propio Momo Venegas le estaría bajando línea a Moyano. Me parece que se desubicó políticamente y está, como él mismo, sobrevalorizado, y me parece que si sigue dejando el camión sin frenos, podría llegar a chocar. No sé cómo va a reaccionar buena parte de la población cuando no pueda tomar un vuelo si no tiene nafta, o en un supermercado si falta tal o cual producto, o si, ¿sabes?, lo importante que es el transporte en todos los pueblos de provincia, que bueno, si el comisionista no llega con el mandado, bueno, ahí se arma un despelote con las empresas, con las familias. Así que me parece que habría que poner un pie en el freno en ese camión y tratar de negociar, y de la misma manera el gobierno nacional tendría que encarar esta historia. ¿Te acordás que el día, cuándo fue? El jueves. No, hoy es miércoles, el lunes leímos este comunicado de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Con la firma de Juan Carlos Smith. Sí. Y fíjate que en un párrafo, este es un comunicado muy equilibrado, tenemos una rica historia de liderazgo, fuertes, con carismas, del que son portadores Cristina Kirchner y Hugo Moyano. Sí. Liderazgos, jefaturas, ganadas por una trayectoria de lucha y avalada por las mayorías. Sin confundir los planos de esos liderazgos, eso está diciendo lo que vos estabas diciendo hace un ratito, es decir, que no se puede colocar con pantalla partida en el mismo nivel esos dos liderazgos, sin confundir los planos de esos liderazgos, respetuosos del otro, del lugar del otro, sin necesidad de echar mano a la cantidad de votos, ni que nos tiren las urnas por las cabezas. Son dos liderazgos que juntos suman, divididos no está tan claro. Y justamente es eso la situación. Divididos no está tan claro, porque ¿con quién hace alianza el gobierno en esta situación? Ya dijimos que viaja, y eso resulta sorprendente, el secretario general de la construcción, el señor Martínez, un hombre que, a diferencia de Hugo Moyano, no ha sido un defensor incuestionable de aquellos a los cuales representa. Incluso tiene una denuncia seria por haber integrado el batallón 601, el batallón 601 de inteligencia, de triste recuerdo en general, pero fundamentalmente durante la dictadura establishment militar. Es decir, tiene que hacer alianza con sectores muy cuestionados del sindicalismo. Son los sectores, los gordos, que realmente son difíciles de tragar. A su vez, Moyano también tiene que hacer alianzas que son muy difíciles de tragar, yendo con el Bobo Venegas, acercándose y alejándose de Barrio Nuevo. Bueno, todas esas situaciones lleva a que uno dice, pero ¿en dónde el gobierno debilita su base de sustentación y no la gana con lo que intenta reemplazar? Y Moyano, que es una figura con cierta representación dentro del sindicalismo, pero muy poca representación en la sociedad, a su vez debilita algunos pasos que había dado a través de gestiones impensables a veces en la CGT, como reivindicaciones de Tosco, como

obviamente se va a empezar a tranquilizar, por lo menos estimo yo, a nadie le conviene dentro del peronismo apretar el acelerador a fondo y chocar. La base del peronismo, la historia de este movimiento político, tiene que ver con la negociación, con el toma y daca. Así que me parece que seguramente florecerán palabras en este contexto que permitirán, bueno, que la vida económica y política fluya con un poquito más de normalidad, ¿no? El gobierno debería, digo entre comillas porque no tiene por qué, cada uno puede ubicarse en el lugar que considere más conveniente, pero el gobierno no debería considerar como alguien en la categoría de traidor de aquel que está dispuesto a apoyar al gobierno a cierta distancia, pero haciendo las críticas que considera pertinente, ya sea por insuficiencias o por errores que comete el gobierno. Ahí no te referís a Hugo Moyano. No refiero a Hugo Moyano. Me refiero a que todo aquel que esté dispuesto a realizar críticas, aún diciendo apoyo al gobierno, hay una tendencia, ya sea de parte de la presidenta o de sus seguidores, de empezar a denostar a esa persona. Y eso va creando una situación complicada. Los ministros no parecen tener, más allá que obviamente son secretarios de la presidenta y deben seguir los lineamientos de la presidenta, pero dentro de esos lineamientos tener algo de juego propio. Porque si no, que es simplemente un transmisor de órdenes. Es un transmisor de órdenes y debe estar convencido de tener un cierto juego para llevar al mejor resultado esas órdenes. Bueno, en ese sentido, quizás Cristina Fernández, por ejemplo, uno puede suponer que incurre en cierta contradicción cuando dice, bueno, me tengo que ocupar de la yerba mate, me tengo que ocupar de la línea 60, me tengo que ocupar de las relaciones con Inglaterra. Bueno, señora presidenta, construya un equipo y que detrás de su línea política, porque fue elegida por el 54% de los votos, sus secretarios, que ese es el nombre de los ministros del Poder Ejecutivo, bueno, también cumplan con su juego, ¿no? Además, la presidenta en el tema Malvinas, que realmente fue un discurso muy importante que dio en Naciones Unidas, más allá que yo podría señalar alguna diferencia que tengo con ese discurso, pero en líneas generales es muy buen discurso, dice, nosotros lo único que pretendemos es sentarnos a dialogar. Y me parece que muchas veces en el plano interno, en este caso en un conflicto gremial, no digo que la presidenta se sienta a negociar, pero que el gobierno se sienta a negociar, sería coherente una posición interna con lo que se programa internacionalmente. Vamos a escuchar qué dicen los oyentes que se suben al tren. Y bueno, hay una noticia de último momento que tiene que ver con que la gendarmería habría entrado en una planta petrolera. Lo vamos a seguir pensando y discutiendo con vos. Dale. Sí, por el tren Marcelo de Villa Devoto. Cuando murió Néstor Kirchner, yo lo había escuchado a Bebe Bonafini, que se puede equivocar en muchas cosas, pero en muchas otras cosas tiene razón, que la traición más grande iba a venir del lado de Moyano. Y no se equivocó Bebe Bonafini. Ahora lo que está haciendo Moyano es realmente en contra del pueblo, en contra de la Argentina. Realmente lo veo como la traición que no se puede concebir de dónde viene la traición. Yéndose a cenar con Macri y con De Narváez. Gracias. Bien, lo que tendría que hacer la presidenta también, lo que podría hacer, sería lo que hizo con los subsidios de la luz, del gas, que el que pueda renunciar, que renuncie. Yo lo llamo a todos. ¿Me podés ayudar que este mes tengo, este año tengo que pagar el bodén de los dólares y la economía está mal? ¿Me aguantás hasta que pueda darles la baja de los impuestos? Uno por uno lo llamaría. Uno por uno. Sí, ¿qué tal, muchacho del tren? Respecto a lo que está haciendo Moyano, ¿hacia dónde va Moyano? ¿Qué es lo que quiere del gobierno? Acá lo que se ve claramente es que desde hace un tiempo lo que quiere Moyano es voltear al gobierno. Se juntó con Scioli, que ya se candidateó para el 2015, ahora se fue a cenar con De Narváez, con Macri, con lo peor de la derecha argentina. Realmente me parece que Moyano lo que está queriendo es voltear al gobierno democrático. Es que para Moyano, que defiende tanto a los trabajadores, la presidenta crió 5 millones de puestos de trabajo, le dio la paritaria y todavía está en contra del gobierno. No, este es patronal, hace un lockout patronal. Como ya se viene el 4 de julio, no sabe qué hacer. Igual que Magneto, que se le viene el 7 de diciembre. Que tengan buena noche. Como les conté tantas veces, soy una madre del dolor desde hace 25 años. No es de ahora la inseguridad. Pero ¿saben qué? Soy agradecida. No solamente tengo memoria, como nos pedía el señor Néstor, sino que soy agradecida. Al final la jubilación me la dieron como ama de casa, porque ni siquiera Oro Azul, que trabajé en Oro Azul, no me depositaron, presentaron quiebra y se las tomaron. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todos los llamados. Nosotros decimos que, bueno, los llamadores a un programa de radio, obviamente que no son todos los oyentes o toda la audiencia de un programa de radio, es un porcentaje mínimo que se decide a tomar un teléfono, mandar un tuit o un mensajito a un celular. Pero por lo que vamos escuchando en los llamadores del tren, bueno, parece que la mayoría de los oyentes que llaman son críticos a Hugo Moyano. Bueno, para tomar nota simplemente, ¿no? Había una oyente que decía que la presidenta tiene que llamar y explicar cuál es la situación, y me parece que justamente uno de los errores que ha cometido el gobierno es, siendo la presidenta una excelente comunicadora y habiendo realizado uno, dos, tres discursos por semana, no haber explicado que efectivamente nosotros, por todas las políticas adoptadas y por las políticas que se van a adoptar, no estamos padeciendo ni vamos a padecer exactamente lo que está pasando en Europa como consecuencia de la aplicación de políticas de signo contrario. Pero eso no significa que no vamos a tener una cantidad de padecimientos y restricciones con relación a estos 8 o 9 años de crecimiento. Y justamente en ese contexto, los trabajadores en la Argentina que tienen la posibilidad de negociar aumentos en convenciones colectivas de trabajo, es exactamente una situación diametralmente opuesta a la que sucede en Europa, donde no se discuten aumentos de salario, se discuten rebajas de salario, se discute cuánta gente va a quedar en la calle. De manera que dentro de ese contexto se puede pedir determinadas posiciones voluntarias de parte de los sindicatos de establecer un tope a los aumentos salariales, al mismo tiempo de luchar contra la inflación, y de esa forma el aumento del 20-25% que se le concede a los sindicatos sean aumentos reales, por lo menos en un 4-5%. Sí, no, reitero, yo creo que las reivindicaciones de los camioneros en general son justas, pero de ahí a querer y pretender parar todo el país, me parece que están meando fuera del tarro. Bueno, ya hay algunos portales que están confirmando esto que les decíamos antes, de que la gendarmería estaría entrando en una planta de La Matanza para liberar la distribución de petróleo. Hacemos una pequeña pausa, parece que los teléfonos, ustedes los escuchan, están que revientan, y los mensajes, y bueno, es un tema que mueve a la gente. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar.

¿Vos te imaginás una nota de ETN mostrando, ponele, dentro de 72 horas, las góndolas del supermercado Carrefour vacías? ¿Te imaginás el impacto que tiene esa góndola en la denominada opinión pública? Bueno, sería fuerte. Habría que ver cómo reaccionaría la población. ¿Reaccionarían como están reaccionando nuestros oyentes que llaman y critican a Hugo Moyano y defienden a Cristina Fernández? Bueno, es una pregunta que la vamos a ir contestando, ¿no?, en estas horas. No solamente eso, el tema de las, en la clase media, las largas colas para abastecerse de combustible, para usar su auto, es también un motivo de mucha irritación. Acá hay un mensaje muy duro, dice: Moyano vuelve a su pasado de los años 70, muy parecidos a los de Gerardo Martínez. Se está refiriendo a aquello nunca comprobado de su vinculación con la AAA y algún... Sí, con la CNU, bueno. Su postura algo diferente en los 90, fue muy diferente. Se va borrando en este volver a las fuentes. Ale Isloe de Constitución. Bueno, acá tenemos un tuit de Diego Iglesias que dice: Moyano dice que teme represión de la gendarmería. No teme, la desea. Y Facu Pérez de la Juventud Sindical dice: nunca creí estar vivo para ver cómo un gobierno nacional y popular defiende a los empresarios y reniega de los trabajadores. Los camioneros, cuando defendieron la ley 125, eran héroes del modelo. Hoy son golpistas por reclamar una recomposición salarial. Hipocresía absoluta, dice Facu Pérez. Me gustaría fijar esto que me parece muy importante. Moyano, dentro del campo que tiene el gobierno, del campo nacional y popular, no tiene lugar. No tiene lugar, va a hacer alianza con sus, algunos con adversarios y otros con sus enemigos históricos. Pero el gobierno, sin el movimiento obrero dentro de sus filas, también empieza a renguear de formar parte del campo nacional y popular. Bueno, todo esto tiene que ver con este debate que vinimos dando hace varias semanas en este programa, a propósito de lo que había dicho el ensayista Laclau, ¿no?, de que el sujeto social es la cámpora y los movimientos sociales. Y este señor, que parece que es leído por algunos ámbitos del gobierno, bueno, no mencionó al movimiento obrero. Hola chicos, soy Claudia, estoy indignada. ¿Quién se cree Moyano, el dueño de la Argentina? Fidanza Ignacio manda un tuit que dice: qué tranquilo debe estar Tomada con los aportes de Amado Vudú para regular el conflicto sindical. Qué ayuda inestimable, lo dice en forma irónica. ¿Cómo tranquiliza saber que cuando no está Cristina Kirchner queda el estadista Amado al frente del barco? ¿Qué reacción ayer? ¿Cómo encarriló el quilombo? Cambiando de tema, bien Amado piloteando la crisis de camioneros. Un tiempista al putearlos justo después que levantaron paro. Bueno, acá aparece, ¿no?, la figura del vicepresidente, que bueno, para algunos está deshilachada. Ahí Mariano Manuel me dice que siguen los teléfonos reventando, porque bueno, parece que esto eriza la piel de muchos. Bueno, acá me parece que la crítica es para nosotros. Me parece que descarriló tu tren. Sos medio facho. Sergio de Congreso. Bueno, dale, vamos con más mensajes, dale. Buenas noches, habla Mirta de Caballito. Escúcheme, ¿no están en conciliación obligatoria? ¿Eso no es una puerta para que sigan discutiendo sobre el salario? Lo que pasa es que tenía la nafta subsidiada, que dice que ganan 5.000 pesos. ¿Qué van a ganar 5.000 pesos? Negociaba la nafta, la vendían al precio que se le daba la gana. Ahora le pido un favor, no nos venga a enroscar la víbora acá. Piden eso y piden 4.000 pesos más. Y piden que no le descuenten. Buenas noches, gente del tren. Feliz Día de la Bandera. Bueno, el apoyo hacia la presidenta Cristina, porque lo que está haciendo esta gente, que no respeta nada, es inaudito, ¿no? Díganme, si hubiera trenes, esto se evitaría, ¿no? Fue lo del tren, lo de que haber sacado los trenes fue muy premeditado y benefició mucho a los camioneros. Quisiera que me lo explique ustedes, que son tan capaces de poder hacerlo. Un beso, mi nombre es Beatriz. Bueno, esto... entre Moyano y el gobierno es una puja de poder, ni más ni menos. Acá es todo totalmente político, ¿Y qué pasa? En el medio siempre quién queda, y el pueblo, los laburantes. ¿Qué va a pasar ahora? Y los perjudicados somos nosotros. Gracias. Posiblemente Moyano salga ganando y obtenga algún beneficio, pero políticamente se está hundiendo. Y esto es para que nos sirva a los argentinos, a valorizar el poder logístico que tenían los ferrocarriles. Transformamos las ruedas de hierro en ruedas de goma. Entonces ahora todo pasa por las ruedas de goma. Y está todo en manos de un señor. Entonces hay que volver otra vez a las ruedas de hierro. El que entienda que... A buen entendedor, pocas palabras. Jorge de Lima. Hola, cooperativa. Buenas noches. Margarita de Lugano. Yo creo que los Moyanos se fueron por la banquina hace rato. ¿Sabe cuándo? Cuando salió Zanola. Ahí empezaron a armarse. Se unió con lo peor de la Argentina. Los que arruinaron el país y dejaron a la gente sin trabajo. Hoy los trabajadores lo van a sacar a Moyano. Los trabajadores. En Guaminí está toda la gente sin gas. Ustedes se preguntan qué va a pasar si se profundiza el paro moyanista con la ciudadanía. Creo que los medios opositores y los políticos opositores van a aprovechar muy bien la situación para endilgarle esta situación, valga la redundancia, a la presidenta por no querer sentarse a hablar con Moyano. La van a culpar a Cristina. Y lo último, Moyano también se reunió con Bergoglio, por si no lo sabían, y con Dualde. Buenas noches, Irma. Hola, cooperativa Margarita de Lugano. Me tienen cansada los Moyanos. ¿Cuándo llegará el 12 de julio para que se mande a mudar? Yo, a mí me gustaba, pero resulta que se fue para el otro lado. No quiere a los obreros, no los defiende. Embarcó a los 40 millones dejándolos sin nafta. Hay localidades que no tienen gas. Los centros geriátricos no tienen gas. Los colegios, las familias, como Guaminí, en fin, todos distintos por allí. Es un momento de poner un pie justamente en el freno, de poner racionalidad, y tanto de parte del gobierno como del sindicato camionero de Pablo y Hugo Moyano, también tratar de frenar, porque me parece que se están yendo de madre, como bien denuncian los oyentes, hay sanatorios, hospitales de la provincia de Buenos Aires que ya están sin gas. Y una cosa son las reivindicaciones, los reclamos, que en muchos casos son justos, pero me parece que tienen que tener una especie de compensación política que ayude al conjunto de la sociedad, y reiteramos lo que viene pasando en el mundo. Estamos hablando de cifras de desocupación en Grecia juveniles de más del 50% de la población. La verdad, esto me pone de la cabeza, me hace retroceder al 73, espero que sea la parte farsesca de la historia, justo hoy, 20 de junio, por el 73. Bueno, junio es un periodo, es un mes poblado de fechas. El 4 de junio del 43 es el golpe que se hizo para que Patrón Costa no sea el candidato de la oligarquía, y también para que no introduciera a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados. Facundo Moyano... No, pero discúlpame, el 20 de junio que hace referencia es hoy, cuando regresó Perón hace 39 años y se produjo la matanza de Ezeiza. Facundo Moyano, entre comillas, manda un tuit que dice, entrecomillado, ¿no?, que es una frase de otros: los trabajadores camioneros son la aristocracia obrera que conducimos por un burócrata asesino, hacen un paro por sus mezquinos intereses. Ese, dice Facundo Moyano, es el principal argumento con el cual discuten los tuiteros progre liberales. Bueno, Julio Piumato viene utilizando una expresión de hace mucho tiempo que habla de los progresimios, y acá habla de los progres liberales Facundo Moyano. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en el tramo final del tren. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cámbiate a esposa integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Gendel empieza a aprovechar las ofertas Philips del Día del Padre. Con la compra de una afeitadora eléctrica Philips te regalamos una espuma de afeitar. Aprovechá esta oferta por 569 pesos contado efectivo o en 12 cuotas de 59 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Y si querés disfrutar de la mejor cafetera Sensio Philips, te obsequiamos un año de café gratis. Aprovechá esta oferta por 699 pesos contado efectivo o en 12 cuotas de 69 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 15 al 22 de junio de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales del tren y una oyente del tren es Alba Gandolfi. Y uno se preguntará, ¿quién es Alba Gandolfi? Vamos a relacionarlo que hoy se cumplen 123 años del nacimiento de Álvaro Yunque, cuyo verdadero nombre era Aristides Gandolfi Herrero. Hoy el escritor Menfo Giardinelli le dedica la contratapa del diario Página 12. Fue fundador del grupo Boedo junto a Elías Castelnuovo, Roberto Mariani, Nicolás Olivari, Leónidas Barletta y otros escritores nucleados en la revista Claridad. Ganó el premio municipal en el año 1926. La vasta cultura, elegancia textual y honestidad intelectual de Álvaro Yunque llegaron a ser paradigmáticos entre los años 20 y 50. Multipremiado en sus años veteranos, fue sin embargo nuevamente prohibido y censurado en 1976, y la hazaña de la dictadura hizo que incluso se prohibiera su participación en la Feria del Libro de 1977, cuando Yunque tenía 88 años. Bueno, Alba Gandolfi, que nos mandó unos poemas, Menpo Giardinelli dice que prácticamente todas las ediciones de sus libros son muy difíciles de encontrar y que las conserva su hija, Alba Gandolfi, que es oyente de este programa, que nos mandó hace unos días un correo y luego dijo, ¿qué pasa? ¿No dijeron nada acerca de esto? No decía Alba Gandolfi que era la hija de Álvaro Yunque. Apenas un poema para que los oyentes entiendan, muy breve, de qué se trata y de la poesía popular de Álvaro Yunque. Se llama Retrato. Cuando a veces ansío tal como soy mirarme, no me asomo a la impávida frialdad de un espejo. Me asomo a los traslúcidos vidrios de mi ventana y, a la vez que mi rostro casi esfumado observo, también la baraúnda de la calle, los hombres que pasan como sombras, que pasan en silencio, cada cual con su carga de esperanzas y penas. Yo soy yo, solamente si, al verme, al mundo veo. Mire, Yomal, habla Héctor de San Andrés, no sigue siendo el mismo traidor de siempre, porque aparte, ¿quién lo votó? Y la mayoría de los trabajadores no están de acuerdo, porque es un... creo que va a recibir escarmiento, porque si tenemos que salir a la calle los trabajadores, vamos a salir para apoyar a este gobierno. Y creo que en contra de Moyano y de sus prácticas. Chao, chao. Señores de la radio cooperativa, a mí me parece que Moyano acá, en esta paro que está haciendo, es solamente que se quiere burlar de la señora presidenta, porque es una señora. Entonces se cree que la señora presidenta es su esposa y que la quiere manejar como si fuera su esposa. Tiene que tener un respeto por la señora presidenta. Él que se cree que va a gobernar todo el país, que va a mandar todo el país parando los camiones. Pero es un sinvergüenza, cara dura, sinvergüenza, negrito, ¿eh? Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo me hago una pregunta. ¿A qué tipo de trabajadores defiende Moyano? Porque hay millones de trabajadores acá. No llegamos a los 4.000 pesos. Y no solamente eso, las horas extras se pagan en negro. Y yo jamás escuché a Moyano defender a los trabajadores de menos de 4.000 pesos. Eso lo que defiende Moyano son su ego personal, nada más. Moyano no representa a nadie. Besito, Ángela. Sí, buenas noches, César Valentín Alsina. Respecto a Moyano, quiero decir brevemente que lo condena el pasado, marplatense en su juventud, en la extrema derecha peronista. Y naturalmente, su ambición de medida y los problemas de los troqueles en los medicamentos del sindicato. Y por eso es causa común con todos los que están procesados. Entonces, naturalmente tienen que enfrentar al gobierno. No tiene otro remedio. Mario de Ingeniero Bryan dice, es un globo de ensayo para medir al gobierno. Por acá son muchísimos. Hay otro que dice, ojo con Dualde, que nadie lo nombra. Bueno. A Moyano el poder lo cegó, se ha vuelto personalista y sectorial. El detonante fue la confección de las listas para las elecciones pasadas. Lo firma Raúl. Bueno, mañana no vamos a tener programa porque juega nuevamente Boca Juniors, así que esta temática nos va a acompañar en las próximas emisiones del tren. Le agradecemos a Mariano Manuele en la producción, al señor Flavio Blanco en la puesta en el aire, y bueno, un buen fin de semana para ustedes. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se cumplirán 10 años de la masacre de Avellaneda. El próximo martes 26 de junio se cumplirá un nuevo aniversario de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la estación Avellaneda. En esa oportunidad un conjunto de organizaciones sociales y políticas confluyeron en una jornada de lucha por alimentos, trabajo, pago de planes de empleo y por un aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos. Ese día más de 400 efectivos en un operativo conjunto entre la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Bonaerense se hicieron presentes para impedir la protesta. Servicio Telam para la radio. ...770... transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. To all my dreams. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna. Sorteos de las Quinielas Nacional, Provincia de Buenos Aires y Montevideo, que estaremos transitando premio en vivo y en directo por AM890 Radio Libre en simultáneo a través de Radio Cooperativa AM770. Desde nuestra página web, como siempre, podés seguir este programa en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches.